Es, que son más fáciles de permear a los pedidos de Washington. O se lo hubiera dicho al embajador argentino, por lo menos, un chisme. De decirle, que está allá, ¿no? Claro, está allá. El embajador Jorge Argüello, que es embajador argentino en Estados Unidos. ¿Cómo le va, Argüello? Lucho Galén, Hernán Brienza, de este lado. ¿Qué dice? Buen día. Buenos días, señores. Gusto de oírlos. Igualmente para nosotros. Bueno, que respecto de la posición de Estados Unidos, ¿usted ha tenido algún anuncio, algún aviso, alguna noción de que puede llegar a haber un rechazo, algún veto de parte de Estados Unidos de la participación argentina en el Consejo de Seguridad? Absolutamente nada. Casi le diría todo lo contrario. Usted sabe que Estados Unidos y la Argentina tienen una antiquísima colaboración en los temas más sensibles de la política internacional. Estoy pensando en las cuestiones vinculadas a la seguridad nuclear, estoy pensando en las operaciones de mantenimiento de paz en distintas latitudes del planeta a través de las Naciones Unidas. No, para nada. Y aparte me parece que el análisis que recién hacía Brienza es correcto, ¿no? Hay muchos modos de hacer saber lo que los países quieren, y la verdad es que esta decisión de la totalidad de los países de la América Latina y el Caribe de respaldar activamente la postulación argentina a formar parte nuevamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es un hecho auspicioso. Eso se llama confianza, eso se llama predictibilidad, eso se llama responsabilidad. Hace años que la diplomacia argentina había fijado este objetivo y, bueno, la instrucción que nosotros teníamos en Nueva York, en Naciones Unidas, era trabajar para lograr el mayor respaldo regional posible. Ese capítulo se cerró antenoche con el respaldo unánime de los países de la región. Embajador, ¿qué puede significar para la República Argentina esta participación, esta integración al Consejo de Seguridad alrededor de su reclamo por el tema de Malvinas? Hay una ecuación sencilla, pero clara, que dice o sugiere que a mayor protagonismo internacional de la Argentina, mayor posibilidades para darle visibilidad a todos los temas que la Argentina tiene en su agenda y en particular al tema que tiene al tope de su agenda internacional, que es la cuestión Malvinas. Indudablemente en los últimos años hemos recuperado mucho espacio en la arena política internacional, hemos logrado reinstalar la cuestión Malvinas en la agenda de los temas pendientes en política internacional. Ya prácticamente no hay cumbre regional o internacional que se lleve a cabo en donde de un modo u otro la cuestión Malvinas no esté presente. Nuestro objetivo es achicar el margen de resistencia británico a cumplimentar las resoluciones que la comunidad internacional toma a través de las Naciones Unidas. En ese sentido creo que estamos avanzando bien. Y yo creo que la incorporación entonces, yendo concretamente a su pregunta, de la Argentina al Consejo de Seguridad, que es el ámbito máximo en el sistema de toma de decisiones vinculadas a las amenazas a la paz y seguridad internacionales, sin lugar a dudas, es funcional con el cumplimiento del objetivo puntual. Argüello, ¿qué significa, Hernán Brienza te saluda, qué significa el apoyo irrestricto de América Latina para que sea Argentina o Argentina solamente? ¿Qué es lo que está diciendo, no solamente de la posición, si se quiere, Argentina, sino que dice del resto de los demás países esa elección? Yo creo que esta decisión, primero es necesario que se sepa, es conveniente que se sepa, que las regiones, cuando tienen que postular candidatos a el Consejo de Seguridad, es muy común que no haya acuerdo dentro de las regiones. Cuando no hay acuerdo dentro de las regiones, a la hora de postular un candidato, postulan dos o postulan tres, y en ese caso es el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas los que deciden por la región cuál de los candidatos o de los precandidatos de la región se va a incorporar al Consejo de Seguridad. Entonces, primer elemento positivo, sumamente positivo. La Argentina ha logrado acuerdo, respaldo unánime dentro de la región. Por lo tanto, en el mes de octubre, cuando se reúna la Asamblea General, esta casi, te diría, va a ser una cuestión de mero trámite. Número dos. Yo creo que este respaldo tiene que ver con el proceso que está viviendo la región, un proceso de creciente reconocimiento, de creciente integración, en donde cada vez somos más actores de las cuestiones que tienen que ver con nuestra región. Cada vez estamos más involucrados en la toma de decisiones que nos compete como región. Y entonces este es un de alguna manera un aval de toda la región a una política. Una política que va a ser obviamente discutida, compartida, vamos a estar 2 años en el Consejo de Seguridad, manejando, como decía recién, o atendiendo las cuestiones más calientes de la agenda de paz y seguridad en el mundo. Y lo tercero que me parece que es interesante destacar es que uno de los grandes temas que están puestos en la agenda y que están pendientes es la reforma del Consejo de Seguridad, en donde los países de la región tenemos no solamente posiciones diferentes, sino en algunos casos encontradas. Nuestro país, por ejemplo, postula la eliminación de los miembros permanentes y la supresión del privilegio del veto dentro del Consejo de Seguridad. Otros países, por el contrario, persiguen la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, todos estos países han puesto en manos de la Argentina también la representación, incluyendo estos temas. Y eso es porque hay previsibilidad, eso es porque hay confianza. Ese es, en definitiva, el resultado de lo que la Argentina ha venido sembrando en estos últimos años en América Latina y el Caribe. Argüello, para que entienda cualquiera, ¿qué significa que Argentina esté en el Consejo de Seguridad? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer y cómo funciona el Consejo de Seguridad para lo que es el protagonismo de Argentina allí adentro? Bien. Digamos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 15 miembros. De esos 15 miembros, 5 son permanentes. Estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia. Y otros 10 son no permanentes, es decir, van rotando bianualmente en representación de las distintas regiones. Nosotros nos incorporamos representando América Latina y el Caribe. Es un lugar importante porque las principales discusiones en materia de paz y seguridad, como decíamos recién, se toman exclusivamente en ese ámbito, el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad tiene, entre otras posibilidades, entre otras facultades, las de intervenir con sus fuerzas de paz en cualquier latitud del planeta. El hecho de que Argentina se incorpore me parece que emite una señal clara, por ejemplo, en materia de derechos humanos. La política de derechos humanos llevada adelante por la Argentina en los últimos años goza de un clarísimo reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Y si hay dos temas que se vinculan, son las amenazas a la paz y la seguridad internacional, por un lado, y por el otro, la vigencia de los derechos humanos. Así que allí creo yo, por ejemplo, que nosotros estamos llamados a hacer un aporte interesante. Y esto es visualizado así además por el resto de la comunidad internacional. En los debates de Naciones Unidas, yo estuve en los últimos 5 años representando a la Argentina en ese ámbito, cada vez que se discute de derechos humanos hay referencias concretas y generales a la política de derechos humanos seguida por el gobierno argentino. Embajador, lo cambio un poco de tema y es la última consulta. Antes de ayer se produjo un episodio interesante en términos, por lo menos, de los intereses que quiere Argentina respecto de Malvinas entre la embajadora Alicia Castro en Londres y el canciller inglés, donde le dijo, bueno, le vamos a dar una, en una situación pública al canciller inglés, la embajadora le dijo, bueno, vamos a hablar de soberanía, le va a dar una posibilidad a la paz, y hubo, digamos, un ida y vuelta y algunas transcripciones también de lo que pasó en ese diálogo, porque claramente le dijo el canciller, bueno, no, ahora no, esto no es para ahora, etcétera, etcétera. ¿Qué opina de ese episodio diplomático y, en todo caso, si ese episodio colabora a alimentar la posición argentina y a sumar voluntades en la posición argentina por el tema soberanía de Malvinas? No conozco en detalle el episodio, pero que en la tierra de John Lennon, un embajador argentino citando a John Lennon, haya pedido una oportunidad para la paz, me parece que es importante. Nosotros, los representantes de la Argentina, tenemos un mandato permanente, no solo del gobierno, sino de la Constitución de la República, que es trabajar en todo momento para generar las condiciones políticas propicias para el reinicio de la negociación diplomática bilateral entre el Reino Unido, Gran Bretaña y la Argentina en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, de manera tal que, más allá de la anécdota, me parece que la embajadora Castro está cumpliendo con las instrucciones y con el mandato constitucional que tiene. Embajador, muchas gracias por su tiempo, A ustedes. Ha sido un placer. Días. Por favor, era el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, contándonos entre